Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Feminismo y flow. Música, feminismo, sororidad. Flow, sustancias psicoactivas, invitadas cósmicas y mucha pachequez. Hola, hola, bandita, ¿cómo están? Yo soy Tremenda Muchacha, gracias por sintonizar Frecuencia, Feminismo y Flow aquí en Radio Cósmica. Espero que estén a todo dar, la neta, yo ando bien Felipe con tenis de estar nuevamente por acá. Y les traigo una pequeña cápsula. Nos fuimos el 14 de febrero a las calles del centro de la Ciudad de México a un evento organizado por la colectiva Micelias. Si ustedes se han dado una vuelta últimamente allá por el centro en el hemiciclo, seguramente ya las conocen, ya las han visto, incluso chance ya hasta les han comprado algo. Entonces, pues estas compas justo toman las calles como una forma de protesta en contra de la violencia económica, y aparte de vender sus productos también generan actividades como esta jornada antirromántica que hicieron el 14 de febrero, en donde pues pudimos ir a compartir un rato. Hubo muchos talleres, muchas actividades, entre ellas freestyle, malabar pacheco, tendedero de denuncias, y también tocó Nidia Barajas, para que topen. Entonces, espero que disfruten esta cápsula. Les voy a dejar también las redes de las compas que van a escuchar más adelante. Les voy a dejar las redes de Micelias para que, si quieren dar una vuelta al hemiciclo para hacer un rato, pues se puedan ir a comprar algo, un dulcecito, un collarcito, unos aretes, comidita, hay de todo ahí. Entonces, pues compas, sin más, disfruten la cápsula. Yo soy Tremenda Muchacha y nos escuchamos después. ¡Yeah! ¡Yeah! Para todas las morras chingonas este día, que se aman, que aman a su mamá, a su abuelita, a su tía, a su hermana, a su amiga, a su novia, ¡ay!, a su esposa, a su esposa, para toda esa banda que ama fuera del círculo vicioso de un sistema consumista capitalista que nos vende amor a través de un objeto. Esta noche regalando palabra para todas estas morras. ¡Yeah! Estamos en la jornada antirromántica. Nada que celebrar. Invitamos a todas las chicas que nos quieran acompañar. Esto es un círculo de freestyle con puras morras y disidencias. El amor es una decisión. Si hablamos de sentir, una emoción que fluye, a veces es mucho tiempo, a veces poco, todo es temporal. Cuando hablo de amor me gusta hablar en conjunto de la palabra comunicación, ¿no? Y creo que también la ternura radical, eso expresa mucho, ¿no? Existen muchos tipos de amor y diferentes tipos de relaciones, pero creo que todas se basan en la empatía, en el respeto y pues en los cuidados, ¿no? Para mí. El amor creo que es una energía poderosa y universal. Entonces puede vivirse de diferentes formas, pero pues el amor, te digo, se vive de muchas formas y es muy interesante porque, pues eso, ¿no? Piensas que viene de alguien más, pero realmente viene de ti. Para mí es esta parte de co-construcción, pues se va construyendo de una manera consciente. Es un trabajo de diario que tú eliges, es una elección también. Y pues además es bonito el poder darte cuenta de la capacidad de amar que tienes, incluso a ti misma, a las personas, a los animales, al deporte, a cualquier cosa que decidamos hacer, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, pues a tomar la calle, ¿no? Como un espacio de protesta y que implica mucho amor también. Entonces engloba desde lo más importante, que es desde mí misma, ¿no? Porque normalmente cuando hablamos de amor no pensamos en amor hacia nosotras, siempre es hacia los otros y las otras, pero creo que es importante con la base empezar a hablar desde nosotras mismas. En general, así como cuidados, compañía, practico el amor también con mis amigas, saliendo con ellas, echándonos un toquecito, con mi noviecito también saliendo y queriéndonos y así. Pues de todo. A mí me gusta mucho cocinar, por ejemplo. Entonces la comida para mí es así un deleite, desde prepararla hasta ir y probar sabores nuevos, ¿no? Conocer así lugares y probar sabores nuevos, eso me gusta mucho. Es como que pues muy importante el darnos cuenta lo que nos genera placer a cada persona en lo individual, ¿no? Para que pues también justo pues lo podamos obtener, cada una haciéndonos responsables, ¿no? De este amor o que nosotras nos damos a nosotras mismas también a través de los consumos. En este caso, pues a mí me gusta mucho la chela, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O, pues un café bien cargado, ¿no? Por ejemplo, que al final es como que pues yo me doy también amor de esa manera, evidentemente también cuidándome. Soy muy poco experimentadora hasta este momento, pero soy súper a favor, ¿no? De poder experimentar. Evidentemente creo que es importante el ser consciente de que estás consumiendo una sustancia. ¿Con lubricantes? Canábicos. Que por cierto trae aquí la bandita. Ciara Cosmética Artesanal, ahí pueden buscarla, la verdad es que recomiendo 100%. Y creo que justo también es, o sea, también es parte del autocuidado y del cuidado entre pareja, ¿no? El lubricante que yo hago es con base en aceite y eso garantiza que pues la concentración de cannabinoides sea alta, ¿no? Y pues como lubricante pues está súper chido porque ya saben que a veces si no se hace bien la chamba pues no lubricas natural o si tienes prisas o así, entonces es así súper chido para poder disfrutar más justamente y tener más orgasmos, ¿no? También creo que he consumido ácidos, bueno, no creo, estoy muy segura de que he consumido también ácidos teniendo relaciones sexuales y pues la neta es que recomiendo como sentir tu cuerpo, ¿no? Para mí las experiencias como con ácido han sido como justo sentir muy cabrón las sensaciones en mi cuerpo, desde las caricias, los besos, así, todo, todo, todo lo rico. Pues obviamente tiene que ser todo consensuado, con mucha confianza. Las invito a poder experimentar con su sexualidad, con otras cosas. Divertirse mucho y cuidarse. Creo que la clave es amar sin poseer. Ser primero leal consigo mismo, ante todo, ver eso que... estar consciente que viene desde nosotros. Entonces, pues para poder compartir algo bien con alguien más, hay que estar bien con nosotros y que eso sea desde la sinceridad. Cojan rico. Creo en el poder de tu sonrisa. Creo. Formato a ras de suelo. Yo también creo que las que estamos acá somos hermosas, poderosas, se puede notar. Estoy contenta que venimos a escuchar a esta morra de Tijuana, que yo la amo mucho de verdad. Soy de Ciudad Juárez, en la frontera nos entendemos, aquí nos vemos. Por eso agradezco tanta palabra que retiembla en mi alma y conecta a mis hermanas. Por eso somos las miserias, las colectivas, en la jornada antirromántica. Creo eso. Creo que eso puede ayudar al mundo entre tanto dolor y mierda. Por eso, hermanas, gracias por estar acá, por poncharse el cerrolito. Creo que ahorita nos lo vamos a fumar. Sí, es lo que creo, es lo seguro que puede pasar. Creo que somos unas morras bien chingonas, trabajadoras, emprendedoras, que entre las adversidades no nos encontramos solas, nos abrazamos. Algunas veces entre nosotras no chingamos. Sé que es complejo, se puede ver, pero el amor esta noche vino a florecer. Sí, creo que un mundo es muy mejor y diferente si me río mostrando bien los dientes. También cuando me siento muy furiosa y rabiosa por la pinche policía mentirosa. Sí, pinche policía mentirosa. No lo creo, estoy segura que eso es. La pinche policía viene y puede cada vez. No lo creo, es una realidad. Creo que esta noche vamos a soñar y llegar a nuestras camas y descansar y venir mañanas emocionadas de escuchar. Creo que lo vamos a necesitar, un descanso para volver y regresar. Seremos más, hermana. Seremos más. No lo creo, segura, Nidia Barajas, sí lo creo. Cosmic Radio.